continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. ...120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Desnudarte. Gracias por acudir a esta cita de pasiones, de música y de vida. Y gracias por sus comunicaciones y sus palabras siempre estimulantes para construir este espacio de coincidencias. Nuestro correo, obertura@entelnet.bo, y el blog del programa para quienes quieran volver a escuchar alguno de estos programas de este ciclo es la-obertura.blogspot.com. Y en este domingo 14 de septiembre damos la bienvenida al capitán de la nave Rufo Durán para este viaje musical que irá realmente por muy distintos lugares y sonidos. La industria discográfica ha estado desde su invención bajo los intereses y el dominio del mercado norteamericano y británico. Y aunque hay un mercado de consumo musical enorme en Alemania, Japón, Australia y otros países europeos, Estados Unidos e Inglaterra han tenido siempre el manejo principal, definiendo éxitos, carreras y definiendo las tendencias, ampliando unas y condenando otras. En ese marco, vamos a analizar un fenómeno musical que surgió en los años 80, que significó una importante apertura de ese dominio empresarial a la música del mundo, con todo lo injusto que ello implica. Y precisamente, este fenómeno se bautizó con ese término. Hoy lo revisamos. La Music World, la música del mundo. I'm just kiss you best. What a shame. Kissing and then. resulta extraño hablar de world music, música del mundo, como una categoría, un género, cuando se supone que toda la música es del mundo, incluso la anglosajona. Pero precisamente en la década de los 80 surgió el boom de la world music, entendido como toda esa música no anglosajona y tradicional que se hace en países ajenos a Estados Unidos y a los más ricos de Europa. ¿Un modelo paternalista y tardío de internacionalizar la música? ¿Otro efecto de la globalización? ¿Hastío y limitación de la música anglo en los 80? ¿Protagonismo del tercer mundo en este fin de siglo? No se puede elegir una sola respuesta. Son todas válidas. Y con mayor o menor razón, cada una de estas razones ha hecho surgir este fenómeno. La world music apareció en la oferta musical en los 80 por diferentes rumbos, razones y propósitos. Y es evidente que cualquier protagonismo de países tercermundistas o ajenos a los más ricos siempre tienen un matiz político, justamente por la necesidad de mover el tablero, tratando que los protagonistas no sean siempre los mismos. Por otra parte, la llamada música del mundo también se ha convertido en un mercado de postales musicales, con fines meramente turísticos de venta de lo exótico. Alguien decía, es el National Geographic sonoro. Pero en este programa vamos a aprovechar el fenómeno desde su lado más fértil, como una oportunidad para recorrer músicas y sonoridades que habitualmente no se oyen. Porque más allá del carácter meramente comercial, el world music puede ser una gran puerta de convivencia. Y cabe señalar y aclarar que el inicio del fenómeno vino con la más loable de las intenciones. Nació con un propósito comprometido con la justicia, la libertad y el equilibrio en el arte. Y vino de un músico inglés reclamando la difusión de la música de otros países. Ese músico y gestor es Peter Gabriel. Y Peter logró lo que en años y décadas no se había logrado. Porque de una manera marginadora, el mercado anglo siempre ha opacado, disminuido y hasta enterrado carreras, éxitos de otros países. Y los éxitos han sido escasos. De hecho, si revisamos el panorama desde los años 50, los éxitos de países no ingleses realmente han sido muy escasos. Repasemos. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tally. Aunque nacido en Nueva York, Harry Belafonte es recordado como el rey del calipso jamaiquino por su canción O Day Banana Boat Song, de 1956, una de las escasas sonoridades que fue un tremendo éxito en esa década. Y Harry Belafonte con el tiempo se convertirá en un comprometido activista por los derechos de los afros y de los inmigrantes en los Estados Unidos, gestor de la ayuda al África, y por ello estuvo también en el famoso We Are the World. Harry Belafonte le ayudó a la sudafricana Miriam Makeba a ingresar clandestinamente en Estados Unidos para poder iniciar su carrera, aunque terminó viviendo en Guinea. Pero en 1967, Miriam Makeba alcanzó los primeros lugares con su hit Pata Pata. Miriam Makeba compartió la hazaña con otro compatriota sudafricano, el trompetista Hugh Masekela, que también huyó a Estados Unidos, donde desarrolló su carrera en el jazz. Y Masekela estuvo convocado en la época psicodélica actuando en el famoso Festival de Monterrey de 1967. También en el Festival de Monterrey de 1967 estuvo el maestro de la cítara, Ravi Shankar. Ravi Shankar alcanzó notoriedad en Inglaterra al convertirse en profesor de cítara de George Harrison y en un guía de la espiritualidad oriental que sería definitiva para el Beatle, pero también para una generación que descubrió la sabiduría ancestral de la India. Esa generación también se encontró con la música hindú. Cabe recordar la actuación de Ravi Shankar en el concierto de Bangladesh organizado por George Harrison, que arrancó precisamente con la banda de Shankar. Y tras un primer toque, el público aplaudió efusivamente y Ravi Shankar dijo: "Me alegra que les haya gustado el templado de los instrumentos, espero que también les guste la música". Y a fines de los años 60, tres africanos y tres caribeños lograron un notable éxito bajo el nombre de Osibisa. Dos ghanianos, un nigeriano, un antiguano, un granadino, un trinitense bajo el nombre Osibisa son considerados padrinos de la música del mundo. Osibisa alcanzó éxitos que muy pocos africanos lograron en el mercado anglosajón. Y en otros casos, al menos dejaron la curiosidad a unos cuantos para escuchar músicas que se hacen en otras partes. Paul Simon quedó fascinado con el grupo argentino-peruano Los Incas y sobre todo con el tema El Cóndor Pasa, al cual le añadió letra y la grabó con este grupo y con Art Garfunkel en el famoso disco Bridge Over Troubled Water en 1969, abriendo los oídos de una generación a la música andina y que solo habían escuchado de paso a la salida del metro. Yes, I would, if I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would, if I only could, I surely would. Sin duda, el músico que rompió el cerco como nadie lo hizo fue el genial jamaiquino Bob Marley. Bob Marley, al que le hemos dedicado dos programas. Bueno, solo decir que en los 70 fue el único capaz de jugar de igual a igual contra las grandes estrellas del rock, al grado que terminó siendo considerado como parte de la historia del rock. Bueno, después de todo, seguía siendo parte del mercado anglo. Recordemos que Jamaica era una colonia inglesa. Y de hecho, Bob Marley era hijo de jamaiquino y de padre inglés. Por supuesto, hay otros nombres más que podríamos incluir en este repaso, aunque creo que con menos éxito. Lo que no deja de pintar un panorama realmente desalentador e injusto para una industria millonaria y planetaria, como es el de la música y el de los discos. En fin. Un cambio importante se dio en los 80, por el interés de dos músicos hacia la música africana. Comenzamos con el británico. Peter Gabriel comenzó a escuchar, apreciar y aplicar la música africana a fines de los 70, pero además se empapó con su historia, cultura, su política. De allí, en su tercer disco de 1980, introdujo la rítmica africana como uno de los principales componentes, pero también su problemática, tomando partido por las mayorías negras discriminadas en su propia tierra. En ese entendido, lanzó la canción Biko, dedicada al líder sudafricano asesinado en la lucha racial. Pero a principios de los 80, Peter Gabriel decidió ir más allá, impulsando la difusión de la música, inicialmente africana, luego asiática y luego de los otros países, como un reclamo a la industria musical que desde los años 30 limitaba la producción y la difusión a lo anglosajón. Habiendo conocido a muchos talentos de diferentes países del mundo, escuchando sus propuestas, a Peter se le ocurrió armar un gran festival donde la música de distintos países se encuentren en un mismo escenario. De esa forma nació el festival y el proyecto WOMAD. Peter Gabriel fundó en 1980 el proyecto WOMAD. WOMAD son las iniciales de World of Music, Arts and Dance. Con WOMAD, Peter encabezó una serie de festivales donde agrupaciones artísticas musicales de diferentes partes del mundo mostraron sus expresiones musicales, y no solo en la música, sino en las más diversas formas que incluían la artesanía, la pintura y la danza. Pero el proyecto WOMAD habría de costarle caro a Peter Gabriel, y es que en su entusiasmo puso plata del bolsillo para todos los gastos del traslado y la organización del festival, en espera que se sume la cooperación internacional. Cooperación que nunca llegó, porque la arte, la cultura, la música nunca son prioridad. de tal forma que Peter perdió todo lo invertido y quedó con las deudas hasta el cuello. Su única posibilidad de recuperar costos fue acudiendo a sus viejos amigos, a sus ex compañeros de Génesis, para un concierto de reunificación. Y esto se los conté en el programa dedicado a Peter Gabriel. Afortunadamente, el concierto de la reunión de Génesis funcionó y se pudo cubrir las deudas. Pero el gran paso vino en su siguiente disco, So, que fue un bombazo que no solo colocó a Peter en una situación económica privilegiada, sino que le permitió continuar con el proyecto WOMAD e incluso ir más allá. Cabe aquí hacer hincapié en el año 1986, porque en ese año se editan dos discos claves para el posterior fenómeno del world music. Del primero ya lo nombré, pero vamos con el multipremiado disco de Paul Simon, Graceland. Paul Simon siempre fue un explorador musical y siempre se dejó seducir por músicas diferentes. Lo hizo con lo andino en El Cóndor Pasa, con el reggae jamaiquino a mediados de los 80, con la música africana. Casualmente alguien le pasó un cassette de los Boyo Boys, grupo sudafricano, que le abrió una perspectiva sonora tremendamente motivante. Entonces Paul Simon se fue a Sudáfrica con una docena de canciones que adaptó a los ritmos africanos junto a productores y músicos de la región. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. En 1986, Paul Simon lanzó Graceland y fue un éxito inmediato, alcanzando el puesto 3 en las listas de la Billboard, recibiendo una certificación de 5 platinos por la venta de más de 14 millones de copias, constituyéndose en el álbum de Paul Simon con mayor éxito comercial. El álbum tuvo 4 nominaciones en los premios Grammy de 1987, ganando por álbum del año y por la canción Graceland a mejor grabación. And the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriers was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. Pero Paul Simon tuvo que enfrentar dos acusaciones. Por un lado, la Asociación de Artistas Unidos contra el Apartheid, que cuestionaron a Paul por romper el boicot cultural que se había impuesto a Sudáfrica. Y por otro lado, algunos críticos acusaron a Simon de sustraer y usar en su provecho las riquezas musicales del África. Ambas acusaciones fueron rebatidas por Simon, pero sobre todo por los propios músicos africanos, que reconocieron al disco Graceland como una gran oportunidad para llegar al gusto anglo. Paul Simon recibió el apoyo de eminencias de la música africana como Hugh Masekela, Miriam Makeba, Manu Dibango, por abrir las puertas a músicos africanos, en especial al grupo vocal de Sudáfrica Ladysmith Black Mambazo, que desde los años 60 venían proponiendo un nuevo canto de su tierra y que recién en 1986, con el disco Graceland de Simon, pudo escucharse en América y en Europa, al grado de ganar incluso los premios Grammy. Escuchemos precisamente de este maravilloso disco la canción que comparte Paul Simon con Ladysmith Black Mambazo. kodwa sinsukinisa namhlanje awa awa sibona kwenzeka kanjani awa awa amantombazane ayazo. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Prometo un programa específico para recorrer la integridad de ese disco, el Graceland. Pero quiero que vayamos al otro hito de 1986, el nombrado disco Soul de Peter Gabriel. Lanzado antes del Graceland, el So de Peter Gabriel fue igualmente un éxito gigantesco, llegando a los primeros lugares. El toque africano, como les conté antes, ya se había escuchado en previos discos de Peter. Pero en este disco, Peter manifiesta con mayor intensidad su amor por los ritmos africanos, que mira el mundo y el arte desde sus ojos. Peter suma para ello a un músico clave también en esta historia, el senegalés Youssou N'Dour, a quien apadrina en su introducción al mercado anglo. Youssou N'Dour nació en Dakar, Senegal, en 1959 y se hizo conocido en la interpretación con música netamente regional. Luego se unió a diferentes grupos dentro de la fusión de la música de su país con el rock y el jazz, y pronto llamó la atención por su peculiar registro vocal potente y a la vez agudo. Pero no fue hasta principios de los 80 que inició su carrera solista y con la clara proyección internacional. Pero Yasun Yur tuvo claro desde un principio que el acceso a públicos extranjeros tenía una responsabilidad social y política, la de enfrentar, denunciar el racismo, el apartheid, en el cual los países ricos, por supuesto, han tenido mucho que ver. Por ello, su segundo disco lo tituló con el nombre del gran símbolo de la lucha. El disco se llama Mandela. Posteriormente, Yusun se sumó a la gira de Amnistía Internacional de 1989, junto a Peter, Sting, Bruce Springsteen y Tracy Chapman. Y desde entonces ha estado ligado a todo tipo de eventos de derechos humanos. Y es interesante el planteamiento musical de Yusun Dur, que nunca ha perdido su sello local, aunque se mueve constantemente por el rock, el pop y el jazz. Y volviendo a Peter Gabriel, con el tremendo éxito de su disco So, que le dejó las arcas llenas, Gabriel no dudó en realizar un sueño, construir su propio estudio de grabación. Pero no solo para trabajar sus discos, sino para que músicos de todas partes puedan acceder a sus virtudes. Fue así que armó el estudio y el sello de grabación Real World, que se convirtió en punto de partida del llamado World Music. Y precisamente este mes de septiembre, Real World está cumpliendo 25 años y están de celebración recordando grandes y formidables discos. Por si acaso fue coincidencia, o prefiero llamar sincronía. Cuando decidí hacer un programa sobre este tema del World Music, desconocía que justo ahora en septiembre Real World estaba de aniversario. Sincronía. Y al respecto, el sello ha publicado el siguiente texto celebrativo. Siempre hemos estado vibrantes, vivitos y coleando, dice Peter Gabriel de Real World, el sello que lanzó en 1989, pocos años después de haber establecido el WOMAD. Hemos trabajado duro para crear un ambiente donde los artistas se sientan respetados, apoyados y donde puedan ofrecer actuaciones extraordinarias. La magia estaba allí desde el principio, un edificio antiguo, un molino transformado en estudios, con tecnología de última generación, en el borde de un estanque con juncos, en jardines bordeados por un río, en una aldea llamada Box, en el sureste de Inglaterra. A este lugar de libertad y de posibilidades, donde se mezcla lo hecho a mano con la alta tecnología, llegaron músicos de diversos lugares. Dice Gabriel, yo estaba pensando en ese tipo de música cuando diseñamos los estudios, con un gran espacio interactivo llamado The Big Room, que pone a los artistas a la par con los ingenieros y los productores. Real World Records nació armado con una filosofía de apertura, con diversos involucrados, con la interconexión, pero también con el derecho a fracasar. Su primer lanzamiento, La Pasión, es la banda sonora de Peter Gabriel para la película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo, que debidamente ganó un Grammy. Y para la grabación de Passion, Peter se reunió y se rodeó de brillantes músicos que había conocido en el WOMAD de diferentes partes del mundo. Y continuó con la publicación del Real World. Siguiendo el disco Passion, el sello dio una plataforma para los artistas que habían inspirado la banda sonora, explica la gerente Amanda Jones. Real World Records no tenía una agenda. Solo sabíamos que queríamos trabajar con la música que tenga verdadera pasión, que tenga atmósfera y que tenga los surcos. Exploración de la relación entre los productores occidentales y artistas no occidentales, el Real World Records sentó sin duda un precedente. Y a continuación, quiero invitarles a que hagamos un recorrido por algunos de los notables discos que ha publicado el sello Real World y que me dan la oportunidad de repasar discos que compré inicialmente por mi fanatismo por Peter Gabriel, pero que luego me descubrieron un horizonte musical fascinante que desconocía y que me maravillaron. Se trata de otros sonidos, otros timbres, otros ritmos, melodías, estructuras musicales, porque es la música de países que tienen mucha riqueza musical, pero que solo escuchamos en películas o cuando les toca hacer noticia por alguna tragedia, hambruna, guerra u otro hecho nefasto. Comencemos con un cantante pakistaní excepcional, uno de los más renombrados representantes del Qawwali, esa antiquísima tradición del canto vocal ininterrumpido. Una voz desbordante como pocas. Escuchamos a Nusrat Fateh Ali Khan. Thank you. Nusrat Fateh Ali Khan ha participado en distintos proyectos con Peter Gabriel y otros músicos e iba rumbo a conquistar todo el escenario planetario. Pero su gruesa humanidad colapsó y un paro cardíaco acabó con su vida en 1997. Queda su canto, tejido de intensidades que siempre estremecen. Y a continuación vamos con música de Georgia. Y voy a una página muy certera. Georgia es un país situado en el límite entre Asia y Europa, localizado en la costa del Mar Negro, al sur del Cáucaso. Comparte fronteras con Rusia al norte, con Turquía y Armenia al sur. Su ciudad capital es Tiflis y tiene una población de 4,5 millones. El idioma es el georgiano. Georgia fue anexada por la Rusia soviética en 1921 y fue una de las 15 repúblicas federales de la Unión Soviética. El 9 de abril de 1991, poco después del colapso de Rusia, Georgia declaró su independencia. Y Georgia es un país con cultura de origen, antigua y rica, que hunde sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo. Y esa riqueza está presente en el canto que estamos escuchando y que rescata antiguos rituales. Se trata del coro de Shidan Dalí, proveniente de Georgia. Ahora quiero presentarles a una cantante noruega perteneciente a la etnia de los Sami, al norte noruego, cerca de Suecia y Finlandia. Mari Boine es conocida por haber combinado el rock y el jazz con la música yoik de su pueblo natal, Lapón, lo que resulta toda una provocación en un medio dominado por el fundamentalismo cristiano que prohíbe incluso el canto tradicional. Ella es Maire Boine. Gauna gotin Y los discos del Real World me permitieron, en lo personal, conocer, descubrir y gustar de la música africana. En esos discos encontré ritmos increíbles, con otra forma de concebir las melodías, pero también me encontré con músicos sorprendentes y fascinantes. Comenzamos con un formidable cantautor de Uganda, Geoffrey Oryema, que es considerado el Leonard Cohen africano. Geoffrey Oryema creció en un mal momento de su país, cuando el sangriento Idi Amin Dada mataba como estornudaba. Justamente tras el asesinato de su padre en 1977, Oryema huyó del país y se buscó la vida en diferentes lugares, cantando sus vivencias, pero siempre en Sawali. En 1990, con la producción de Brian Eno, grabó su primer disco llamado Exilio, y que cuenta con la participación de Peter Gabriel en una canción brillante, Land of Anaka, y que escuchamos a continuación. Bingawe, tell you, Y vamos ahora con una cantante y compositora de la China, Liu Shola, que ha sobresalido por la fusión que hace del folclore chino, pero con sonidos psicodélicos extraordinarios. Recuerdo que estos discos los compraba en las disqueras de la Eriva, en la Evaristo Valle. Baratos, 10, 20 pesos. Seguramente llegaban como muestras promocionales. Y las vendedoras me miraban con recelo al comprar. Y más de una me advirtió, bien raros son estos discos. Así que seguiremos con estos discos raros. A continuación quiero hacerles escuchar a Ramadán y Remy Ongala. Era un cantante guitarrista de Tanzania, hoy parte de la República Democrática del Congo. Su canto ha hecho referencia a la lucha por la igualdad y la justicia en una mezcla de la música tradicional, el shokus, con matices del rock. El sello Real World explica: en Tanzania, la popularidad de Remy Ongala no tiene rival. Su reputación llega incluso a las partes más remotas de la selva. Su público percibe sus letras como alegorías que a menudo atacan a la élite dirigente del país. Akipenda napenda oh, akipenda siki, kipenda ro, kipenda ro. Pezi ya ninyuwe mdudu, wala pezi ya ninyuwe mnyama. Samaki majini wanazanao Kunguru kiona jioni wanapita kwa wingi wanafunga noa Kipenaro Kipenaro Pedi ya nina ubaguzi Pedi ya nina ubaguzi Pedi ningali kuwa na ubaguzi Sisi wabaya tungiliao Sisi wabaya tungipata kitu Sisi miweta tungisema tena Lakini pezi ya nina ubaguzi Mele mapezi kiweta natembea Mele mapezi kiweta napakatwa Remy Ongala dice Tengo éxito en Tanzania porque escribo canciones sobre temas serios. Mi música se conoce como Ubongo Beat. Ubongo significa cerebro y mi música es música de pensamiento pesado. Remy Ongala falleció en el 2010. Jamani siku hizi mapenzi yameogopewa Ukimwi imeota mizizi kwa mapenzi Kutongoza tunaogopa Hata kupenda tunaogopa Ukimwi imeota mizizi Siku hizi hakuna tena mapenzi Siku hizi mapenzi yamekufa Mama yangu aliolewa na mapanga na mikuki Lakini wasichana wa Dar es Salaam wanataka pesa Kipenaro Kipenaro El cuarteto Terem viene de San Petersburgo, Rusia, y actuaron en el Festival UMA de 1991. Y un año después, el Real World editó su primer disco. Y ese grupo consta de tres babalaicas y un acordeón, para un repertorio amplio de folk, música clásica y tradicional. Thank you. y el cuarteto Trem cobró gran notoriedad en 1994, cuando el Papa Juan Pablo II los invitó a tocar ahí en el Vaticano, en el Día de la Familia. Fue un concierto para 120.000 espectadores, y entre los oyentes estaba la Madre Teresa, que bendijo a los músicos. Y ahora quiero presentarles a un dúo fantástico de Senegal, apadrinados por Youssou N'Dour, y que tienen nombres que parecen un dúo de reggaetón, Pape and Cheikh. Pero no, son más bien de lo mejor de la nueva generación de la fusión de Senegal. El sello Real World explica al respecto. Cargado de las tradiciones de su región Sereer, del centro de Senegal, pero citando a Bob Dylan y Cat Stevens entre sus influencias principales, Pape and Cheikh abarcan brillantemente ambos conceptos de la música folk. El álbum Mariama es una rebanada potente y extraordinariamente coherente de la África tradicional y moderna, llena de conducción, ritmo funky y conmovedora melodía, que combina una sensación profunda de los temas permanentes de la cultura africana con una comprensión de todos los elementos necesarios para crear una nueva canción moderna y universal. We'll be right back. Hubiera querido hacerles escuchar también los tambores de Burundi. Bueno, queda la promesa para una sesión específica dedicada a la música africana. Y no sé por qué razones, pero de hecho es el sello Real World en su catálogo tiene muy poco de música latinoamericana. Uno de sus pocos es el trabajo de la colombiana Totola Momposina, que rescata muchos ritmos y músicas del trópico, como el mapalé, el porro y claro la cumbia. No, señor. Ese sí es. Palma. Nacida en Santander, ella comenzó su carrera en los 80 y en 1991 participó en el Festival de Woodman y luego fue invitada a grabar Candela Viva, su primer disco, en Real World. Precisamente, cabe la pregunta, ¿qué fue de la música latinoamericana? ¿Qué otras iniciativas fueron importantes? ¿Y esa difusión significó un peligro para los músicos? Se los cuento después del corte. Ya volvemos a Desnudarte. Arte. DC 103.3. Encendiendo la libertad. Desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy recorremos el mundo a través de esas músicas que no se oyen con frecuencia. Hoy estamos con el World Music, o la música del mundo. Y por supuesto, no fue solo el sello Real World. La difusión de la música del mundo vino como parte del mundo globalizado. Y quiero acudir al maestro Jordi Sierra y Fabra, que explica. El término world music comenzó a aplicarse en los 80 a toda música que no fuera anglosajona, pero que tuviera raíces. Poco a poco los artistas de otras latitudes se hicieron eco de la globalización y fueron por su propio espacio, en la jungla que se estaba convirtiendo la búsqueda de la novedad musical. Uno de los focos más interesantes es el que precede del Mediterráneo, especialmente por el rai. En oranés significa opinión. La música más brillante del norte de África, como epicentro, que tiene como epicentro Argelia, aunque su cuna sea Orán, que en un país en el que las matanzas han sido constantes por motivos religiosos durante años, florezca una música popular y logre expandirse, es difícil. Pero el rai logró emerger primero y logró atravesar fronteras después. Comenzó en los 80 con los primeros jóvenes dispuestos a transgredir las normas, armados con rudimentarias cajas de ritmos, y que culminó con la aparición de Khaled y su hit Didi. Rai es un género musical iniciado a principios del siglo XX en los alrededores de Orán. El origen de la palabra rai significa opinión, parecer o punto de vista, y se remontaría a los tiempos en que el maestro, el Chehi, poeta de la tradición Melhum, repartía sabiduría y consejos en forma de poesías cantadas en el dialecto local. Sin embargo, en el contexto de la protesta popular, el cantante se queja de sus propias desgracias. Sin querer acusar a nadie, se acusa a sí mismo. Para ser más exactos, se dirige a su propia facultad de discernimiento, a su rai, que cediendo los sentimientos le ha llevado a tomar las malas decisiones. Y sigo con Jordi Sierra y Fabra, que dice: el éxito del rai fue tan decisivo que las guerrillas integristas decidieron acabar con la música, asesinando a algunos de sus principales veladores. Yeah. Y aquí quiero hacer referencia a la música latinoamericana, que si bien ha tenido mayor ingreso en el mercado anglo, no ha sido equilibrado con la música de países disímiles a la política del Estado gringo. Por ello, en algunos casos ha necesitado de empujoncitos o empujones. Es el caso de Silvio Rodríguez, que contó con el espaldarazo de David Byrne, el líder de Talking Heads, que se encargó de armar una recopilación de temas del cubano en un Great Hits. Y precisamente hablando de Cuba, hay que referirse al fenómeno Buena Vista Social Club, impulsado por el músico norteamericano Ray Cooder. Ray Cooder es un guitarrista ligado inicialmente al blues y ha trabajado como sesionista con distintos músicos dentro del soul, el gospel, el rock, etc. La revista Rolling Stone lo puso en la lista de los más grandes guitarristas en el puesto 8, por encima incluso de Jimmy Page. Y en 1970 comenzó su carrera siempre explorando todo tipo de sonoridades. Esto le permitió a Ray Cooder el encargo de varias bandas sonoras, sobresaliendo su trabajo en el film Paris, Texas de Wim Wenders, y con quien precisamente llevó adelante la difusión de la música cubana de antaño, a través de lo que vino a ser Buena Vista Social Club. Pero ¿cómo surge Buena Vista Social Club? Rafael Lem, de Prensa Latina, resume la historia. Buena Vista Social Club, o mejor dicho, Club Social Buena Vista, era una sociedad habanera para personas de raza negra, muy famosa en las primeras décadas del siglo XX, a la cual le dedicaron dos piezas musicales, Buena Vista en Guaguancó y Cachao, Club Social Buena Vista. Inspirado en ese título, Juan de Marcos González conformó una orquesta llamada Afrocuba All Stars y grabó tres discos, uno de ellos titulado Buena Vista Social Club, la llama que estalló y logró un Grammy en la categoría de música tradicional en 1998. Un triunfo que sirvió para que el éxito se regara como pólvora e impulsara el renacimiento del son y la trova tradicional de fin del milenio, como uno de los fenómenos más destacados del siglo. En 1995, el director del grupo Sierra Maestra, Juan Carlos González, viaja a Londres con el fin de promover el disco Dundubanza y conversa con el presidente de la World Music, Nick Gold, para producir un disco con algunos consagrados y algo olvidados y rescatar el sonido de las grandes big bands de jazz afrolatino, como Machito y los Afrocubans. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán hablarán como cuando estás. Juan de Marcos organiza en La Habana a su regreso una nueva orquesta, la Afro-Cuban All Stars. Entre algunas de las muchas figuras se encontraban Compay Segundo, Ibrahim Ferrer. Y se graban en 1996 tres discos, entre ellos Buenavista Social Club. Y A Toda Cuba Le Gusta, ambos fueron nominados, pero finalmente fue el primero el que se alzó con el Grammy de 1998 en la categoría de música tradicional. La grabación, llamada Buenavista Social Club, fue un éxito internacional y el grupo se presentó con su formación completa en Ámsterdam en 1998. El director de cine alemán Wim Wenders grabó las presentaciones, seguida de un segundo concierto en el Carnegie Hall de New York. Concierto este que fue la cumbre del documental que resultó del trabajo de Wenders y que fue el gran bombazo en el mundo. Con Buenavista Social Club, el mundo descubrió tardíamente esos talentos como los de Rubén González, Mora Portuondo, Ibrahim Ferrer, Cachao, varios de ellos ya fallecidos. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Pero para concluir este repaso, vamos con otro de los más importantes fenómenos del world music y que tiene una concepción distinta a la del sello Real World, la serie de discos Putumayo. Los discos Putumayo vinieron en 1993 inicialmente como un añadido a la venta de ropa de la compañía Putumayo, que funcionaba ya desde los años 70. Y siendo que las prendas tenían una diversidad y sobre todo una raíz étnica, se le ocurrió a su dueño, el neoyorquino Dan Stopper, musicalizar las tiendas con folclore de distintos países de Asia, África, Europa y América Latina. Esa mulata cuando danza es luxuoso. Cuando todo seu corpo se embalou. recordemos que Putumayo es un extenso río que cruza Colombia, Ecuador y Perú. El propietario de Putumayo, Dan Storper, explica. Cuando era joven, estaba interesado en algunos grupos como Sergio Méndez, Herb Albert, Harry Belafonte. También había algunos hits como Miriam Makeba, El Patapata y Hugh Masakela. A través de los años yo había perdido contacto con la música del mundo, hasta que empecé a viajar. En Latinoamérica, la India, Afganistán, Indonesia, había escuchado la música de esos sitios, pero lo que más me impresionó fue en un momento, en 1991, cuando estaba andando en el Golden Gate de San Francisco. Escuché un grupo africano, Kodoja, tocando para quizás 300 personas. La música era excelente. Cuando volví a Nueva York, entré en una de las tiendas de Putumayo y escuché música metal, que no era la adecuada para crear un ambiente internacional. Entonces empecé a buscar música del mundo en tiendas de discos para tocar en las tiendas de Putumayo. Y los clientes siempre preguntaban sobre esa música. Entonces decidí empezar a crear una serie de discos. Los discos de Putumayo son recopilaciones con artistas y músicas de diferentes países que conforman discos según una temática. Por ejemplo, islas, países del café o mujeres del mundo. De un invierno largo nació esta historia que hoy cuento entre algunos vivos y muertos. Como una ilusión, Paula fue creciendo sin saber que así nos engaña el tiempo. Al atardecer la encontré durmiendo, de tanto dormir se la llevó el viento y se fue mi niña y se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste y también riendo a mí me dejó su recuerdo. Escuchamos a la colombiana Marta Gómez. Inicialmente el sello Putumayo editó en 1993 cuatro discos, dos en abril y dos en agosto, con Voces del Mundo. instrumentales y música africana y fueron un éxito de ventas. Para 1999 su catálogo ya había alcanzado 50 volúmenes y a la fecha Putumayo ya ha alcanzado los 168 discos. Fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste y también riendo a mí me dejó su recuerdo. Y para terminar, quiero referirme a Bolivia, que brilla por su ausencia en los enormes catálogos de la World Music, por lo menos en los sellos más importantes. ¿Será porque desde los 80 nuestra música ha dejado de ser atractiva? Solo en un disco del sello Putumayo, dedicado a la música de los Andes, hay presencia boliviana, junto a argentinos, chilenos, ecuatorianos y colombianos. Allí está Punto Nazca, y un grupo boliviano fino y preciso, de los pocos que no sigue el esquema de los Carcas. Se trata de Rumillacta, que siempre ha tenido rosa internacional. Esta es su versión del Sicuri. Las ironías del world music en el mercado anglo es que da espacio a la música africana, cuando toda la música, rock, pop, jazz, blues, disco, soul, toda esa música proviene del África. Pero más allá de las injusticias del paternalismo que subyace en el término, la world music es una puerta grandiosa para la convivencia musical. Precisamente, yendo a lo de la convivencia, quiero cerrar el programa con un formidable proyecto de fusión, surgido a partir del encuentro de músicos en el WOMAD y en el sello Real World. Es un experimento entre lo africano y lo celta. Por ello, este grupo se llama Afro-Celt Sound System. Un grupo que combina los ritmos propios del África con instrumentos celtas, pero también con el trip-hop y el techno. Y desde su formación en el 95, no ha hecho más que cautivar escenarios, premios y reconocimiento internacional, y es considerado una especie de supergrupo de músicas del mundo. Uno de los integrantes explica: antes de hacer el primer álbum, ninguno de nosotros sabía si iba a funcionar. Éramos extraños que ni siquiera hablaban el mismo idioma. Pero estuvimos abrumados por esta comunicación que tuvo lugar más allá del lenguaje. Afrocelta compartió con Robert Plant, con Sidney O'Connor, con Bono, pero lo vamos a escuchar con una figura clave de su gestación y de esta historia, Peter Gabriel. Y más allá del notable resultado musical, está lo que bien puede considerarse la mayor virtud de la world music, de la música del mundo. Compartir, compartir música, de aquí con la de allá. ¿Qué más decir? Thank you. Espero que hayan disfrutado este viaje por el planeta musical. Bien podríamos pensar en una segunda parte por la cantidad de material que se quedó hospedando. Gracias por dar sentido a este espacio radial. Les espero en una semana y a honrar la vida. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.